La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. La cocina del periodismo, 10 años. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Analizando los medios. La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Quien les habla es Camila Bonetti, tengo aquí enfrente a Eugenia Berrio Nuevo. ¿Cómo estás, Euge? Hola, buenas tardes. Bien, un poco resfriada, Camila, pero con mucha emoción en estos últimos minutos del partido de Uruguay. Es terrible la tajada del defensor uruguayo que hizo sobre la línea del arco para impedir el gol de Ghana en el último minuto, en el último segundo del partido. Pero un arquerazo, el defensor. Más terrible todavía es que haya pifiado el penal, así como lo pifió. Y ahora ya terminó los 120 minutos reglamentarios y a sufrir con los penales. Y ahí lo vemos al maestro Tabaré. Sí. Así que seguiremos informando a vivo sobre el partido. Bueno, pero estamos en la cocina del periodismo, ¿verdad? No estamos en a todo fútbol y nada. Y pero el Mundial está en la sangre. En todas partes, está en todas partes. ¿Me vas a decir que no viviste con intensidad el partido de Brasil de hoy a la mañana? Todos los viví con intensidad. Yo vivo todo con intensidad. No, pero Camila, el de hoy fue terrible, ¿eh? Sí. Aparte, apenas se escuchó el silbato del final, todo mi barrio, por lo menos, tocando bocina. La gente en los balcones parecía que habíamos salido campeones. Todos festejando, sí. Y bueno, ahora a esperar hasta mañana. A ver qué pasa. No sé si tenemos un caballero también acá en la mesa. ¿Podemos Exacto. presentarlo? Dale. ¿Quién es? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Sí, me hace decir, bueno, y acá está. Y acá está. Papá. Esteban del Campo Agú, te damos la bienvenida. Más terrible que el penal que cerró es que yo no lo pueda estar viendo porque me corrieron el televisor. Bueno, Eugenio, encárgate. Pero lo que pasa es que... No, está bien, no, porque si no, no lo puede ver Lucas, está bien. Bueno. Mire. Concéntrate en el trabajo, hoy basta de fútbol. Bueno, me concentro. Bueno, saludamos a la producción, Eugenio, ¿a quién ves desde ahí? Veo un montón de gente. Laura Garzón, Laura Cañupán y varios chicos nuevos... Que Matías López de Briñas, Emiliano, Carla, Javier y Carla. Dejala sola. Sí, gracias. Compañero. Los quiero. Trataste de buscar un apellido en algún lado que nunca apareció. Bueno, somos los que somos. Y bueno, antes de empezar el programa, recordemos las vías de comunicación para que puedan dejarnos un mensaje o escribirnos lo que ustedes quieran. Sí, nuestro blog es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Ahí pueden visitar todos los programas pasados, siempre los subimos con mucha antelación. El Twitter es lacocina2010. Los teléfonos son 5197-5338 y 4899-1647. Saludamos a nuestro operador Lucas Jaquet también. Está serio hoy, Lucas. Está concentrado en el partido. Sí, está concentrado en el partido. Bueno, ¿les parece pasar al tema principal? Pasemos. Señorita Barrio Nuevo. Señor Bagú, usted me va a acompañar en este análisis exhaustivo de lo que ha sucedido en esta semana. Todos escuchamos en los medios y lo leímos algo de la embajada paralela. La supuesta embajada paralela de Venezuela y los supuestos negociados del gobierno con el gobierno venezolano, justamente en lo que viene siendo los últimos 5 años. Claro, pero esto... se desató ahora, pero no es algo nuevo, ¿no es cierto? No, esto viene de antes, 27 de noviembre del 2005. ¿Qué pasó en ese momento? En esa fecha el diario Perfil tenía la premisa de que el ministro de Economía, Labaña, renunciaba. Y dentro de esa nota pusieron una información, un recuadro, con unos cables que enviaba un tal Sadous, el ex embajador argentino en Caracas, en Venezuela, donde alarmaba sobre unas ciertas irregularidades en unas cuentas que había entre Argentina y Venezuela. Claro, él decía que faltaban 90 millones en un fondo fiduciario entre Argentina y Venezuela. Argentina se comprometía a comprar fueloide a Venezuela y Venezuela, con ese dinero que le ingresaba por parte de Argentina, se comprometía a comprar maquinarias agrícolas, así es. A partir de esta información que publicó el diario Perfil, se fueron descubriendo un montón de otros negociados y de irregularidades. Por lo que Elisa Carrió, en noviembre del 2008, denunció a Néstor Kirchner, Julio De Vido y a Jaime por asociación ilícita. Sí, de esa denuncia se desprende también todo lo que pasó con Jaime y las cuestiones de transporte. Y el juez Julián Ercolini decidió seguir la pista del tema del fideicomiso. Y a partir de ahí empiezan a surgir un montón de cuestiones medio extrañas. Pero hay que decir que en realidad primero empezaron con a través de los medios. Esto llega, sí, es cierto, a la justicia a través de la denuncia de Carrió, pero inclusive Carrió en su denuncia cita las notas de La Nata en Perfil. Claro, porque él en esa nota ponía varios párrafos de los cables que tenían como título grave situación que enviaba Sadús desde la embajada de Venezuela hacia acá, hacia Argentina. Sí, exactamente. No solo eso, sino que Sadús mismo en esos cables decía que ya suponía lo que hacían con esa plata. Él le envía al canciller Bielsa, que por entonces era el canciller de Argentina, le dice, acá está faltando plata, y no solo eso, sino que con esa plata la están vendiendo en el mercado negro del dólar, están sacando diferencia, en ese entonces hablaba de 13 millones de diferencia, y la están devolviendo al fondo. Y él denunciaba que estos manejos eran regulares. Es decir, hubo, sí, es cierto, una extracción por 90 millones de dólares, pero él lo que dice es, esto se está haciendo todos los días. ¿Y por qué se decía lo de paralelo? Lo de paralelo era porque, en realidad, quienes manejaban la embajada, según Sadús, era Devido, Uberti, todos según nombres... Sadús era, claro, era el Ministerio de Planificación, Julio Devido, y Uberti funcionaba como su mano derecha, que era el que viajaba, en definitiva. Uberti, recordemos, también venía en el avión con Anthony Wilson. Digamos, claro, que esta supuesta embajada paralela servía para hacer los negociados. Sí, era, según La Nata, en el 2008, desde Perfil, él ya empezaba a hablar de Uberti como el intermediario necesario entre los empresarios argentinos que querían vender a Venezuela y el Estado venezolano. Es decir, vos, empresario argentino, querías vender, tenías que ir con Uberti, que era el titular de Locobi, y a partir de eso, recién, si tenías la aprobación de Uberti, podías vender. Claro, también hablan de un 15% de comisiones que los empresarios se quejaban ante Sadús, pero no en una queja escrita, se quejaban de que tenían que pagar alrededor de 15% para poder exportar a Venezuela. Sí, esto surge también de un informe que hace Eduardo Mondino, que es el ex defensor del pueblo de la nación, a partir de un llamado que le hace el defensor del pueblo de Venezuela, le dice, mirá, investiguen, porque acá me dicen que las maquinarias agrícolas argentinas están yendo con sobreprecios. Entonces Mondino empieza una investigación, en esa investigación hay 23 empresarios metalmecánicos del sur de Santa Fe que denuncian esto de que les querían cobrar el 15%. En realidad no es una denuncia, ellos nada más cuentan cómo es el mecanismo, porque por lo pronto no existe ningún delito. Claro, no hay un delito. Lo que Elisa Carrió les imputa, o lo que les denuncia, sí, es una asociación ilícita, que es una denuncia que suele hacer bastante Lilita. Y es una figura muy amplia. Sí. Entonces este tema de Venezuela solo forma una parte de todo el cuerpo de la denuncia de Carrió, que es extenso, pero que Julián Alcolini decidió seguir esta línea investigativa. Sí, bueno, Eduardo Sadús tuvo que ir a declarar porque el juzgado está en la causa, como ya lo habíamos dicho, de Julián Ercolini. Hace 2 meses declaró y la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados le pidió que vaya a ampliar la declaración o a dar explicaciones. En realidad, la Coalición Cívica y la UCR propusieron crear una comisión investigadora en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para seguir permanentemente todos los negocios que se establezcan, que se hubiesen establecido en el pasado y los que se van a establecer de aquí en más. Pero ese pedido entró en una comisión que preside un diputado del Frente para la Victoria y que por el momento se niega a que se cree esta comisión. Entonces, a partir de eso dice, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para seguir investigando? Citemos a los imputados para que amplíen su declaración acá en el Congreso. Claro, es un tema que viene de largo, de larga data. Para entenderlo tenemos que empezar a explicar estos pasos, lo que pasó antes. Bien, pero bueno, vamos a tomar un pequeño respiro, ¿sí? Y vamos a pasar a una columna, ¿les parece? Perfecto. Dale. Desde afuera. Desde afuera. Desde afuera. Actualidad periodística internacional. Periodística internacional. Periodística internacional. Actualidad periodística internacional. Bueno, seguimos en la cocina del periodismo. Estamos todos muy, en realidad estamos todos muy atentos a que sí. Ganó Uruguay. ¿Podemos decirlo? Sí, Laura. Ya. Ya quedó. ¿La información? Sí, la confirmo. Uruguay gana, chicos. Uruguay gana, festejamos. Uruguay gana, gana. Ganó. Uruguay. ¿Qué es esa voz que aparece de repente? ¿Qué es esa voz colombiana? Sí, que no me presentan, entré acá hablando. No, acá es así. Acá es así. Ves luz y entras. Sí, me siento como en la casa. Bueno, Laura. ¿Cómo están? Bien, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, les vengo a contar sobre la famosa de esta semana, famosa periodista de nacionalidad peruana, pero que vivía en Estados Unidos, Vicky Peláez, que fue arrestada por el gobierno de Estados Unidos junto a su esposo por ser supuestamente, se les acusa de ser espías para el gobierno ruso. Esto parece una película así de misión imposible. Pero es real. Pero es real, sí, totalmente. Bueno, Vicky Peláez, primero que nada, o sea, fue la noticia, fue arrestada junto a otras 11, otras 9 personas por el gobierno, pero es la única periodista. O sea, es la única que se desempeña como periodista en Estados Unidos. En el diario La Prensa, es el diario de mayor importancia en español, sí, en Estados Unidos, en Nueva York, precisamente. Bien. Bueno. A ella la acusan de espía. La acusan de dos cosas, de espía y de lavado de dinero, también. A todos los 11 detenidos los están acusando por lo mismo. ¿Pero ella es periodista o dice? Es periodista. Ah, es. Es periodista y trabaja hace una columna semanal. Sí. ¿Y cuál es la explicación que dan por lo cual dicen que es espía? Bueno, entonces, les comento, a ver. Me están bombardeando preguntas, por favor. Bueno, lo que dicen, está toda la investigación del FBI, obviamente, es el que está detrás de todo esto. Y la misión que supuestamente le habían encargado, que salen ya como en los mensajes decodificados, de llamadas telefónicas, de conversaciones, es, bueno, ustedes fueron enviados a Estados Unidos en un servicio de largo plazo, sus estudios, cuentas de banco, automóviles, casas, todo lo que sea, etcétera, servirán un objetivo, cumplir con la misión principal, que es buscar y entablar vínculos con círculos influyentes en la política de Estados Unidos y enviar informes de inteligencia al centro. Bueno, esa es la misión. La misión era esa. Esa era la misión. Y los medios eran, bueno, conversaciones en clave, mensajes ocultos, por ejemplo, entre fotos, de cualquier tipo de fotos que se mandaban. Sí. Utilizando una tecnología bastante complicada, bastante importante, se podía leer un texto debajo de la foto. En las fotos. Claro. Encriptado, como encriptado. Sí, exactamente. Es una película. O sea, imagínense una película Misión Imposible 8, esta es. Es como Inspector Gadget. Exactamente, igual, así es. Y lo que dicen es que se pasaban los maletines. O sea, acá venía un espía ruso con el otro y se cambiaban el maletín, que era igual. Y había ellos se conocían entre ellos. Claro, obvio. Era una red. Ah, está todo reorganizado. Era toda una red de espías rusos en Estados Unidos. El FBI dice que llevan más de 10 años investigando a estas personas. Bueno, y justo cayó la periodista. Tenía que ser periodista. Y encima, o sea, lo que más se le dice es que constantemente está criticando al gobierno de Estados Unidos. Todo el tiempo. Sí. O sea, se la conoce que es radicalmente de izquierda. Entonces la gente dice, a mí no se me hace raro que la estén investigando porque habla todo el tiempo, entre comillas, mal, o sea, critica. ¿Pero qué todo tiene el tiempo de malo que hable mal? ¿Por eso la van a investigar? Obvio, no. Y por ser periodista, ese es el problema. Claro. Que ella siendo periodista puede decir lo que quiera en sus columnas semanales, en el diario, porque son de opinión. Por eso. Critica muchas veces al gobierno de Obama y a su vez alaba completamente al gobierno de Chávez y al gobierno de Castro. Oh, claro. Entonces, pero muy, muy mala espía, muy alevosa era. Sí, es alevosa. Claro. Bueno, lo que está. Y esto fue esta semana solamente. Y ahora lo que pasó es que el esposo también está acusado de lo mismo. El esposo sí, no es periodista. Pero entonces ahora salió a decir el esposo que sí, que él era un espía. Al y final sí. Él declaró. Él aceptó que sí era un espía. Que no era uruguayo porque se decía que tenía nacionalidad uruguaya. Sí. No es uruguayo, no se sabe de dónde es. Que su nombre no es Juan Lázaro, porque ya no, así era como se conocía. Así que, bueno. Un NN. Exactamente, no se sabe, se supone, o sea, eso, estos son las últimas noticias. ¿Y ella qué dice? Tanto... Ella dice que no sabía que el marido era espía. Sí. Bueno, a ella todavía no se sabe, porque ella hasta ayer estaban los dos en juicio, se les estaba haciendo la audiencia. Sí. Y se estaba, lo que se estaba determinando era si dejarlos en una libertad condicional o si dejarlos ahí hasta otra nueva audiencia que se llevara a cabo. Bien. A Vicky Peláez, que es la periodista, sí, a ella sí la dejaron en libertad condicional, está en la casa, no puede salir, tiene un ese control, ¿cómo se llama? La pulsera. No puede salir de Estados Unidos, no puede salir de Nueva York. Ella vive en Yorker, cerca de Nueva York, no exactamente sí. Nueva York. Y no puede salir, va a estar controlada. Y el esposo, pues obviamente, sí, supuestamente, ya se declaró culpable de ser espía y toda la cosa. Entonces, él sí ya está detenido. Y él sí ya metió a la esposa también de camino. Dijo, no, ella también. Él dijo, mi esposa también. Mi esposa me ayudó a mandar un dinero. Tarará, entonces... Ahora, ¿qué consecuencias podría traer esto en cuanto a las relaciones, digamos, bueno, bilaterales? Están dos cosas, porque ya el presidente... Todos los presidentes han hablado. Ya habló el gobierno ruso, que dijo que tienen que ver cómo se está manejando la situación, cómo es el juicio que se está llevando a cabo estas dos personas, qué son exactamente, o sea, cómo se les acusa y cuáles son los fundamentos que tienen para acusarlas. Y como que las dos partes están igual. Estados Unidos también está igual. O sea, Obama ya dijo, no, vamos a ver qué pasa, hay que investigar un poco más a fondo qué es lo que se está diciendo. Si no se comprometen. Claro. Y Alan García, el presidente de Perú, dijo, bueno, yo tengo que ver, como es peruana, hay que ver cómo se le está haciendo el juicio, si es de la forma correcta, si se le acusa y se le comprueban las cosas, bueno, y habrá que aceptarlo, y si no, se espera que Estados Unidos se retracte, claro. Pida una disculpa. ¿Y Obama dijo algo al respecto? No, ninguno de los dos como que dicen nada, o sea, como vamos a ver qué pasa, hay que investigar, y claro. Lo mismo, muy diplomáticos como siempre, que dicen muchas palabras, pero al fin de cuentas nada. Como mientras tanto, ¿ella está presa con el marido? No, ella ya está en la casa. Con la muñequera. La liberaron. Con la muñequera. Claro. Sí, con ¿Sigue escribiendo? No sé si siga escribiendo, deberíamos ver la próxima semana si saca su columna en diario. ¿En qué diario está? La Prensa se llama. La Prensa. El diario La Prensa es el más importante de habla hispana en Estados Unidos. Bueno, y la pena puede ser de 5 años por ser un agente ilegal y una pena máxima de 20 años por lavado de dinero, que también se les acusa por un lavado de dinero, porque se intercambiaban muchos millones de dólares entre agentes secretos. Además, también está metiendo otro país que todavía no se nombra, se dice América Latina, que se dice así, América Latina, sí. Entonces están diciendo que esta pareja de peruanos, porque al fin de cuentas los dos tienen nacionalidad peruana, vinieron a América Latina, no sé, ahí no se sabe qué país, a hacer unos cambios de dinero con algún otro agente secreto ruso. Así que no sé, habrá que esperar si la periodista dice que no, que ella, el abogado de la periodista dice que es inocente, que ella no tiene nada que ver, que ella nunca hizo esta entrega de dinero, que nunca pasó absolutamente nada, pero ya el esposo parece sí. que la metió igual con toda es como ahí. Extraño, no me cierra. Qué buchón. Sí totalmente. No me cierra, no sé. Primero, quiero saber, ¿cómo, si saben que vino a América Latina, ¿cómo no saben a qué país? Claro, bueno. No, respondeme lo que te estoy preguntando. Por favor, todos los datos acá. No, pero es raro, ¿no? Voy a volver un agente secreto y les cuento la otra semana cuando vaya a Estados Unidos. No, y habrá que ver, no sé, habrá que ver qué es lo que están diciendo. Porque de verdad, en todas las partes que investigué, en la BBC, en el New York Post, en Washington Post, en los diarios de Perú, todo el tiempo lo que hablan es de América Latina, no dicen un país. Sí. Así que habrá que ver, porque el momento que llegan el país, ya involucran también al gobierno del país. Entonces, habrá que ver qué es lo cómo se desarrolla esta situación. Bueno, seguiremos informados al respecto. Queremos saber qué escribe esta periodista. Sí, queremos saber qué pasa. Vamos a ver qué cuenta. Sí, en su columna tendrá que decir alguna cosa. Bueno, Lau, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Volvemos rápidamente al aire porque tenemos una comunicación telefónica para hablar de lo que estábamos debatiendo al principio del programa sobre la supuesta embajada paralela de Venezuela. Por eso estamos en comunicación con Juan Cruz, que es periodista del diario Clarín. Hola, Juan, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Juan, contanos, ¿cuándo y por qué empezaste a investigar las relaciones comerciales entre Argentina y Venezuela? Bueno, las relaciones con Argentina, entre Argentina y Venezuela, yo las empecé a investigar en profundidad en el año 2007. Estamos hablando de alrededor de 4 o 5 meses de estallado el caso de Anthony Wilson, que creo que fue el puntapié inicial para que las relaciones entre ambos países queden en el ojo de la tormenta, ¿no? Antes que ocurra la valija del decomiso, la valija con $800,000, se sabía de una relación muy particular entre Hugo Chávez y el kirchnerismo, se sabía de relaciones distintas a años anteriores, pero no había sospechas concretas de negocios irregulares. Bueno, lo que logró la valija de Antonini, que según el gobierno de los Estados Unidos, según la justicia norteamericana, venía con destino de, obviamente, financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, lo que se logró con eso fue, obviamente, poner el ojo ahí. Bueno, alrededor de diciembre del 2007, yo viajo a Caracas a investigar lo que era la pata venezolana de todos estos negociados, para determinar qué pasaba con esta valija, y ahí es cuando confirmamos que el propio ministro Julio De Vido estaba al cargo de una embajada paralela que respondía a los intereses argentinos comerciales, ¿no?, en Venezuela. ¿Y por qué crees que en su momento esto no tuvo repercusión en los medios? Sí, el tema de Antonini, pero no toda la parte de que denunciaba la Nata, ya desde Perfil, desde 2005, el tema del fideicomiso. Porque principalmente todo esto es coyuntural también. Recordemos que en este momento en Argentina los medios, si no lo dice Clarín, no lo dice La Nación, es muy difícil poder imponer una agenda. En ese momento estamos hablando de 2007, sí. Perfil, si bien ya estaba instalado, todavía no tenía el peso que lo tiene ahora, quizás. Entonces, bueno, siempre lo digo con el conocimiento de causa de haber escrito durante 5 años en Perfil, ¿no? Entonces, escribir ahí y de alguna manera instalar un tema era bastante complicado. De hecho, yo me acuerdo que los panoramas de Jorge Anata hicieron mucho hincapié hace mucho tiempo con el tema de Venezuela. Sí. Este tema, lo estoy hablando yo, de la embajada paralela, fue tapa del diario, el tapa del 27 de diciembre, si no me estoy equivocando, o el 22 de diciembre, 27 de diciembre. Sí, fue una nota tuya. Vos fuiste el primero que habló de la embajada. Yo estuve en la sede de esa embajada, donde funcionaba, donde los empresarios venezolanos tenían que ir a reunirse con Claudio Berti. Sí. Entonces, el tema estaba. Obviamente, la relación con el gobierno, la sensación del gobierno era otra. Estábamos en medio de una campaña presidencial. También, en realidad, había terminado la campaña presidencial. Estaba próximo a asumir Cristina Fernández de Kirchner. Ya había asumido el 10 de diciembre. Entonces, los tiempos eran otros. No son los tiempos que estamos viendo ahora. Y eso siempre influye a la hora de poder imponer una agenda. Eso creo que es fundamental. Pero como siempre pasa, luego pasa el tiempo, pasan las cosas, las informaciones siguen saliendo, y lo que dijimos en aquel momento hoy tiene total constancia y de que eso estaba ocurriendo, la constancia de que estuvimos ahí, la constancia de que lo contamos, y hoy por hoy se confirma, ¿no? Y en causas como esta, ¿cómo decís qué línea de investigación seguir? No, bueno, cuando uno está de enviado especial es distinto, ¿no? Porque ahí uno tiene que estar en un lugar donde no conoce, un lugar donde no. En el caso, por ejemplo, estar en Caracas es muy difícil. En Caracas, acceder a que la gente hable es mucho miedo, la prensa no, prácticamente no se anima a hablar. Fue muy difícil, pero bueno, por suerte vimos con los empresarios que habían estado en ese momento, los que habían estado en esa reunión, los empresarios que se habían reunido con Claudio Berti, que se animaron a hablar con nosotros, que en su momento se animaron a hablar conmigo y a contarme cómo habían sido las situaciones. Y eso, a partir de eso, uno empieza a caminar y uno empieza a terminar de confirmar. Es mucho de percepción, ¿no? y de uh-huh. intuición. Cuando uno está ahí en ese momento, seguís una línea que por ahí quizás no te lleva a ningún lado. Por ahí te reunís con alguien, te dice un dato y vos seguís esa línea y esa línea termina siendo nada. Bueno, por ahí otras veces seguís ese dato y esa línea te lleva a otra y a otra y a otra y se va desencadenando, ¿no? Sí, pero ¿cómo era el acceso a las fuentes oficiales en Caracas? No había. No podía acceder a las fuentes oficiales, como es muy difícil acceder a las fuentes oficiales aquí, allá era muy difícil también acceder a las fuentes oficiales, ¿eh? Eso sí. De hecho, ya está absolutamente, de hecho yo miles de veces estando en propio Venezuela intenté tener una voz oficial del gobierno, del Ministerio de Petróleo de Venezuela, el Ministerio de Minas, Energía y Minas, como le llaman ellos, y nunca tuvimos ninguna respuesta de nada. Eso es lo que ocurrió, pero no tuvimos ni siquiera respuestas en ese momento de Alicia Castro, que era la embajadora es la actual embajadora de Argentina en Venezuela, y estaba en ese momento, tampoco teníamos los propios oficiales de embajada, por lo tanto fue muy difícil. Entonces uno lo va construyendo a raíz de los empresarios, que en realidad obviamente son empresarios que habían estado fuera del juego y que estaban dispuestos a, como siempre ocurre en los casos de investigación, ¿no? Los que cuentan esto son empresarios que quedan afuera y que de alguna manera quieren vengarse, por decirlo de alguna manera, pero no hay que quedarse con la opinión de esas personas, hay que seguirlo, hay que profundizarlo, y bueno, así, eso fue lo que ocurrió. Los empresarios nos dieron la punta, y eso lo terminamos de confirmar con fuentes argentinas, ¿no? Y hablando, sí, que a mí me tocaba a mí hablar de Caracas hasta a Buenos Aires para tratar de chequear aquí en Buenos Aires cómo era la situación. En ese momento, cuando Claudio Huberti ni siquiera estaba metido de lleno en el tema de la baliza más allá del avión. Recordemos que con el tiempo después surge el tema de los 5 millones de dólares que venían en ese avión también. Sí, no era conocido, era el titular de Locovi y no se sabía más que eso. Más que eso, y que venían del avión, nada más. Y sí, que obviamente era una persona muy importante en lo que eran los negocios bilaterales, pero solamente eso. Entonces, en ese momento empezó a construir, y de hecho llegamos a contactarnos con una persona que todavía hoy incluso hoy no sale, que es el empresario del Nogal, que había estado preso por narcotráfico, que era el contacto que tenía Claudio Huberti para los empresarios venezolanos. Entonces, en ese momento fue intuición. Bueno, de hecho, hoy lo confirman las noticias que están ocurriendo día a día, ¿no? Y eso es una particularidad cuando el gobierno nacional sale a decir que la embajada paralela es un invento de Clarín, cuando no es un invento de Clarín precisamente. Ya Perfil lo venía diciendo hace mucho tiempo, pero bueno, también esto en inverso, en una guerra entre ambos, es muy particular. ¿Sí, quedan cosas por descubrir en esta causa, o crees que ya se llegó a la cima? No, obviamente quedan muchas cosas por descubrir, eso no implica que se descubran. Principalmente en el tema de coimas, estoy convencido de que esto no va a ocurrir salvo que un empresario esté decidido a contarlos, porque ¿qué pasa con el tema de coimas? Es cohecho, y cuando es cohecho son culpables las personas, ¿no? Exactamente, claro. Si pagó la coima es culpable, como es culpable el funcionario que la pidió. Entonces ningún empresario va a querer admitir que se pagó coimas. Precisamente la sospecha principal es que estas comisiones eran la forma legal de encubrir esas coimas, porque si yo te cobro una comisión, lo que quiere hacer la justicia es seguir la ruta del dinero. Me parece que eso es lo más importante, seguir la ruta del dinero de esas comisiones para ver dónde terminaron y ahí tratar de confirmar si esas comisiones se cobraron, ese 15% se cobraba simplemente para cubrir estas posibles coimas. Porque lo importante acá es que no es que los empresarios pagaban ese 15% y listo, ese 15% también se pagaba con el sobreprecio de las por ejemplo, de lo que se exportaba. Porque sobre lo que se exportaba se ponía un sobreprecio que era supuestamente para cubrir ese 15% que se perdía con las comisiones. Bueno, Juan Cruz, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y volveremos a contactarte en alguna otra oportunidad. Les agradezco a ustedes y bueno, me encuentro a disposición para lo que necesiten cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande a ustedes. Otro. Bueno, estábamos en comunicación con Juan Cruz, que es periodista del diario Clarín actualmente y estuvo siguiendo todo este caso. Y bueno, ya seguiremos hablando del tema después de la tanda. Desde Palermo, República Argentina, transmite Radio Palermo, FM 93.9. Titulares. Titulares. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. 678 y sus 11 millones de pesos. El periodista Luis Ventura afirmó en el programa radial Ciudad Gótica, que sale diariamente por la pantalla pública de Canal 7, le cuesta al Estado Nacional la suma de 11 millones de pesos al año, más un porcentaje de publicidad. La productora, PPT, además pasó de cobrar 440.000 pesos mensuales en 2009 a 760.000 en el corriente año. Detuvieron al exnovio de la estudiante de periodismo degollada en Balvanera. Los amigos dicen que la acosaba para volver con ella. Se trata de un joven de 23 años, empleado de una empresa de computación, que conoció a la víctima cuando era preceptor de su colegio en Tierra del Fuego. En su casa hallaron prendas con manchas sospechosas. Las nuevas señales de la era digital. Tristán Bauer, presidente de Radio y Televisión Argentina, anunció que el flamante sistema de televisión satelital no solo incluirá una señal de cine nacional, Inca TV, una infantil, Paca Paca, sino que también contará con un canal meramente deportivo, de alcance nacional. De esta manera se busca agrupar en una misma señal la transmisión de los torneos de fútbol argentino y sumar al turismo carretera. El Colegio de Periodistas rechaza los bloques electorales a las cadenas privadas. El Colegio de Periodistas de Cataluña rechazó este viernes que el Congreso reforme la Ley Electoral General para obligar a las cadenas privadas a aplicar los bloques electorales en sus informativos durante las campañas, un sistema que ya aplican las cadenas públicas. CN23 sigue ausente en Cablevisión. Sergio Spolsky, dueño del canal de noticias, asistió a la Cámara de Diputados donde pidió la inclusión de la señal en el cable, perteneciente al grupo Clarín. Fundamentó la discriminación al no ser incluido aún en la grilla, luego que operadores como Telecentro y DirecTV ya lo han hecho. Periodistas italianos en pie de guerra contra la ley Mordaza. El primer ministro Silvio Berlusconi considera que la nueva ley es necesaria para proteger la privacidad, pero la oposición acusó al gobierno de intentar tapar escándalos de corrupción en sus filas. Bueno, continuamos con el programa. Sí, queremos felicitar a Emiliano Wiebert y a Mati López de Briñas que debutaron en el aire leyendo los titulares de la semana. Sí. Bueno, ahora pasemos a una nueva columna de la semana. Industria Nacional. Industria Nacional. Industria Nacional. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Con esta música súper ochentosa, súper de boliche, me hace acordar a Shrek. La parte del burrito es, me quedó en la memoria intacta. Bueno, saludamos aquí a la señorita Laura Cañupán. ¿No te acordabas mi nombre? No, iba a decir Ana Laura Cañupán, después dije no, mejor Ana Laura Cañupán. ¿Cómo estás? Me siento media, no sé, como que hay mucha gente, no sé. Sí, está, tengo ese problema como de... Ahora está equilibrado el estudio. Estamos como mucha gente acá y mucha gente afuera y no sé. Porque pero recién era como más. Un movimiento. Somos la familia más. Se está agrandando. Hemos parido. De hecho, ahora vengo a hacer una columna que no me corresponde. No, que no te pertenece. Quizá, pero me parece que la vamos a compartir, porque vieron que yo soy como el comodín acá en la cocina. Ay, no, digas eso. He hecho todas las columnas, hago todo. Esteban, cuidado. Ya. Multifunción. Ojo. Me están probando. Bueno, acá, mejor no para sé. Vos, está... sos una periodista que se puede ocupar de cualquier tema. Está buenísimo. Viste los hombres de Olé bajo el brazo, ya mujeres con serrucho bajo el brazo. Sí. Bueno, en cualquier momento nos acapara todo el estudio. De hecho, esto bueno. Viene justo porque parece que hay un par de mujeres, no sé, no son periodistas, pero que están como serruchándole el piso a los hombres que se encargan de los deportes, nah. En los diarios. Porque no ¿están solo, serruchando piso? No solo los hombres pueden hablar de fútbol. Claro, y no solamente los hombres pueden hacer industria nacional. O sea, tampoco. Estoy yo acá. Tampoco. Bueno, ¿y qué nos vas a comentar? Bueno, entonces? Les vengo a hablar sobre las columnas que hicieron Florencia Peña, Eve de Bonafini y Verónica Lozano en Tiempo Argentino, el diario que salió hace poco, y en Perfil. Bueno, la idea era hablar sobre fútbol. O sea, las columnas están dedicadas a eso. Por lo general no escriben sobre muchas cosas, sobre cosas que les interesan a ellas, pero trataron el fútbol. Bueno, Florencia Peña viene haciendo columnas desde que salió el diario y escribe sobre temas sociales y políticos, más que nada. Por ejemplo, la semana pasada, la anterior, escribió sobre fútbol y lo comparó con el Bicentenario. Por el fenómeno, espíritu, ¿no? Claro, por claro. La unión que generan. También habló sobre la alegría que se vivió en el 83, en el 86, pero no en el 78 porque el Mundial se realizó cuando había un gobierno militar. Dijo que, bueno, empezaba a hablar del Mundial y saltó al tema del el ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Y ahí aprovechó para pegarle a Lita Carrió, defendió a las abuelas de Plaza de Mayo. Después le pegó a Macri y dijo que, bueno, pero dijo que la vida de los chicos estos que no se sabía si eran hijos desaparecidos o no, podía ser una mentira. Y quizás si su vida era una mentira, también lo son el diario, los canales, las radios y los periodistas que maneja Ernestina Herrera de Noble. Claro, era una columna de fútbol y ella fue derivando en otras cosas también. Está full con la política, Florencia Peña. Es lo que hace, es como que empieza a hablar de un tema y lo engancha como... O sea, porque todo tiene que ver con todo. Sí, bueno, la última columna que escribió, bueno, era cuando Argentina estaba jugando contra México, estaba por jugar. Obviamente, fiel a su estilo, trató el tema combinándolo con otras cosas, temas que sería peligroso no pensar. dijo que, bueno, a pesar de que estaba el Mundial, estaban pasando otras cosas en el país. Habló sobre Tayana, que, bueno, criticó a los periodistas independientes, que decían que ahora que se había ido era lo mejorcito que había en el país. Y sí, que una hora que no está, dicen que, bueno, que fue una lástima que se haya ido. También le pegó a los periodistas deportivos que, según ella, les cuesta elogiar a la selección y al desempeño, pero que de a poco van como frenando las críticas hacia la selección. También habló sobre la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo y dijo que ella había estado en un encuentro que se hizo en el Senado para tratar este tema y que le sorprendió que no haya ningún medio, que no hubo ningún medio presente, nadie lo cubrió. Y ahí saltó a hablar de la importancia que tiene la ley de medios para que, bueno, la gente se entere y que apoye distintas causas y que se traten distintos temas, que haya más difusión. De otras completa cosas. Florencia Peña. Y bueno, ¿y qué más? ¿Qué más estuvo escribiendo? Bueno, Eve Bonafini escribió para el mismo diario, que es Tiempo Argentino, y ella como que empezó hablando de Estados Unidos, del partido de Estados Unidos y Ghana. Sí. Que ella pidió que ojalá se le hubiera ganado 80-0 a Estados Unidos. Porque en lo que es bueno ganarles en lo que sea, aunque sea jugando la bolita. Y sospecha de lo que hicieron los jugadores para pasar la primera ronda. Dice que han tomado de todo, como Coca-Cola y así. Coca-Cola. Desde Coca-Cola hasta energizantes y bueno. Eso es parte del imperialismo yanqui. Bueno, empezó como que se vanaglorian de tener un presidente negro, que es Barack Obama, que en realidad quiere ser blanco. Bueno, siempre Eve no sorprende con sus declaraciones. Hace años que es dura y no le importa lo que digan de ella, nada. Ella dice lo que piensa y punto. Que Florencia Peña como que enganchaba temas de fútbol con las cosas que ella piensa. Después dice que le gustaba mucho el fútbol, pero que no es una pasión. Que le gusta el fútbol bien jugado. Por eso ella es hincha de Gimnasia, pero que mira a Estudiantes. Ah, mira. Dice que le gusta Maradona. Es como que no se van tanto por los aspectos técnicos de que suelen usar los columnistas. No, digamos que el fútbol, el mundial es un disparador, digamos. Claro, ellos van contando, dice, bueno, que le está contento con Maradona, que le gusta el desempeño y que él no tiene que representar a los argentinos, no tiene por qué hacerlo. Dice que los goles le dan felicidad a la gente y que hay que seguir festejando y ganar para celebrar el bicentenario y demás. Bien. Dice que de un consejo que es no tener como cabeza una pelota. Que no, o sea, creer que hay otras cosas pasando en el país y que tampoco mirar mucho a Tinelli, a Ford, enganchó. Habló enganchó de todos los temas. Claro. Y dijo que por eso también es importante la ley de medios para que haya más opciones y más variedad. Van por el mismo lado que Florencia. Bien. Por el otro lado, Verónica Lozano escribió una columna en Perfil y, bueno, teniendo en cuenta que ella es psicóloga, es como distinta a las otras columnas. Me gustó más, por ahí en lo personal, porque es diferente a la que hizo Eve de Bonafini. Le interesó más escribir sobre lo que pasa cuando hay muchos hombres juntos. Cuando las mujeres quedan afuera. ¿De qué hacen? ¿De qué hablan? ¿Cómo duermen? Y ese fue el disparador. Ella empezó como a analizar a cada uno de los jugadores según con quién comparten habitación en el hotel en el Mundial, en Sudáfrica. Y bueno, dijo que Messi comparte con Verón, que Verón es como que reemplaza a la madre de Messi. ¿Que Verón es la madre de Messi? Claro, como que lo reemplaza bien, dice que lo despierta, le hace matecito. Ah, la actitud maternal. Aparte, claro, vos pensás que le lleva 12 años Verón. Pensé que iba a decir 40 años. Bueno, pero dentro del fútbol. Bueno, sí, 12 años es bastante. Claro, es como más chiquitito, no sé. Claro. Hay una relación maternal, ahí se puede decir. Y a cambio. Paternal Messi, también puede decir. Sí, mejor paternal. Claro. No, pero es como que le reemplaza a la madre. Eso es más de una madre. Despertar. Claro, no, sí, es verdad, verdad. Y a cambio, Messi le da alfajores a Verón. ¡Qué verdura! Pará, no es maternal nada, le paga. ¿Qué paga? Pará, ¿dónde está lo maternal? ¿Le paga con las fajores? O sea, para que poco, les pierda el soborno ahí. Claro, no, no es maternal nada. No sé, pero es un trabajo. Eso sí, qué sé yo. Bueno, habló sobre Tevez, el Apache, mi querido Apache. dijo que nadie quiso compartir habitación con él porque le gusta escuchar cumbia hasta altas horas. Sí, igual de la noche. Él pidió estar solo, pues le gustaba también andar desnudo y tranquilo en la habitación, así que. No sé, tenés otra información ahí. Lo dijo él, declaraciones de TED en la televisión pública. Bueno, dice que Gonzalo Higuaín y Diego Milito también comparten habitación. Es que, o sea, a pesar de que ellos tienen que ocupar el mismo lugar, el mismo se puesto. Pelean por eso. Bueno, ¿y alguien más? Después, bueno, dijo que el Kun Agüero es Mr. Twitter, porque tiene 120.000 seguidores en la red social. Se la pasa que, piteando, sí. Sí. Bueno, en la habitación de Diego hay muchas fotos de las hijas, del nieto, hay rosarios, amuletos, cábalas, perfumes. Las chancletas, el traje. ¿Las chancletas? Dice que en sus ratos libres le gusta jugar al truco y bueno, se ve que se arman competencias. Fue como distinta a la columna de Verónica, es como que trató un poco más cada jugador, más en lo personal y no tanto en el juego. Fue frívola la columna, pero con el humor que caracteriza a Claro, fue a como, para mí no fue frívola, fue como más, no sé. Humanizó a los jugadores. Claro. Sacó su costado más humano de los jugadores. Bueno, ¿es todo? Eso es todo. Bueno, Lau, nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, continuemos con el programa. Ahora sí nos volvemos a poner un poco más serios. Nos acomodamos y antes de pasar a la segunda entrevista del día de la fecha, vamos a continuar hablando un poco sobre toda esta situación que se está dando con la embajada paralela, porque, bueno, estuvimos hablando al principio del programa todo lo que viene pasando hace unos años y Juan Cruz, el periodista de Clarín con el que hablamos hace un rato por teléfono, también nos comentó cómo empezó la investigación él en el 2007, su viaje por Caracas y, bueno, todo este embrollo que hay en torno al supuesto negociado del gobierno con el gobierno del gobierno nacional con el gobierno venezolano. Y fue el contexto de lo que vamos a hablar ahora. Claro, porque estas últimas semanas hubo nuevas novedades. Sí, así es. Sadow se presentó al Congreso a declarar en la Comisión de Relaciones Exteriores en una reunión secreta. Era secreta, debió ser secreta, pero se filtraron algunos datos, Clarín publicó esos datos y... Ayer en Tiempo Argentino también. Ayer en Tiempo Argentino publicaron no solo los datos que había publicado Clarín, sino que mucho más extenso, la versión taquigráfica. Toda la versión extensa, que era lo que el gobierno quería que se publique, ya que decía que lo poco que sacó Clarín a la luz era estaba tergiversado, claro. Exacto. Entonces, bueno, Tiempo Argentino no publicó. Para seguir hablando del tema, estamos en comunicación con Raúl Colman, que es periodista del diario Página 12. Hola, Raúl, ¿nos escuchás? Sí, claro, los escucho. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, queríamos saber, para vos, ¿qué responsabilidad tuvieron los medios para que este tema se instale en la opinión pública? Bueno, es público y notorio que hay una guerra entre el gobierno y el diario Clarín. Y bueno, esto tiñe absolutamente todo, por supuesto. Se suponía que era una reunión secreta y al día siguiente Clarín publica una versión que obviamente además no quedó claro que no es cierta, ¿no? Y que además yo ya sabía que no era cierta porque el ex embajador Sadous declaró en la causa judicial, ¿no? Entonces, ¿cree que los dichos del gobierno sobre Sadous que... sobre Clarín, digamos, que tergiversaron los dichos de Sadov son ciertos? A ver, en el lío con Venezuela hay tres temas distintos. El primero es el llamado fideicomiso, o sea, que se le compra combustible a Venezuela y Venezuela, que es un hecho extraordinariamente positivo para la Argentina, acepta que ese dinero del combustible se utilice para comprar, por ejemplo, maquinaria agrícola. Entonces, del dinero que paga la Argentina, que le paga Venezuela, desaparecen 90 millones de dólares de la cuenta que manejaban los venezolanos. Sí. Bueno, en ese terreno, obviamente, el Sadous manda un cable y dice, peligro, grave peligro, sacaron los 90 palos de la cuenta. De inmediato, Rafael Bielsa, que era el canciller, habla con Kirchner. Kirchner le dice, cite al embajador venezolano. Bielsa cita al embajador venezolano Balsán, sí. Le dice la situación y el dinero es restituido. O sea, no hay... Además, los argentinos no tenían chance de mover un peso, un dólar de eso. Entonces, ese tema no tiene, digamos, desde el punto de vista del delito, nada. El segundo tema es si había una embajada paralela, que Saraus tampoco jamás lo dice. Lo que dice es que los de planificación viajaban mucho y que él, siendo embajador, no se enteraba. Eso Bielsa lo dice, mire, los embajadores tampoco se enteraban de los viajes del equipo de La Baña cuando se hacía el canje, porque requiere de temas específicos, y acá había un peligro de crisis energética muy grave, y entonces había un montón de viajes de la gente de planificación. No hay delito a menos que se demuestre que hubo alguna maniobra en la compra de combustible. Y lo último, que Sadeu le dice al pasar y que nunca mandó un cable ni nada por el estilo, es que a las empresas de maquinaria le cobraban 15% y que eso debía encubrir una coima. Los empresarios dicen que eso es falso, pero sobre todo dicen uno de los empresarios, que se llama Eduardo Cábana, que quedó afuera del negocio, ¿eh? O sea, tenía razones para estar furioso, dijo, no, nunca nos pidieron una coima. O sea, había tres temas. En el discúlpame, en el del fideicomiso, obviamente Kirchner estaba enterado y le dio la orden a Rafael Bielsa. En el segundo, de que la gente viajaba por planificación y todo eso, efectivamente también Kirchner estaba enterado porque era angustiante la situación energética. Y en el tercero, nunca hubo nada por escrito y obviamente es una mentira la tapa de Clarín sobre ese tema. Recién estábamos hablando, Raúl, sobre bueno, todo este conflicto que hubo, todo este debate y polémica en cuanto a si se debía publicar en los medios los dichos de Saduce en la Cámara Baja, tal y como lo pedía el gobierno, y cómo se oponía gran parte de la oposición en el Senado. Clarín publicó un pedazo y Tiempo Argentino ayer publicó toda la declaración. ¿Cree que los dichos, qué actitud debe tomar un medio cuando rige una cláusula que impide la difusión de declaraciones? Y la verdad es que no debería publicar, honestamente no debía publicar, pero la guerra era tan fuerte que Clarín se lanzó con todo. La tapa decía, coimas en Venezuela, esa era la tapa, coimas en Venezuela, apuntó, como Saraus apuntó contra Kirchner y De Vido, y no es verdad eso. Entonces, más allá de que no sea verdad, honestamente, si había secreto, había secreto. A mí me parece que no debió haber secreto porque Saraus ya declaró en la causa judicial y punto. Pero bueno, si se hubo acuerdo en que debía ser secreto, tiene que ser secreto y punto. Tiene que ser secreto para Clarín, y para el resto de los medios, para Tiempo Argentino, para todos. Esa es la verdad. ¿Y por qué crees que se le está dando tanta importancia a las declaraciones de Saraus en el Congreso y se están dejando de lado otros temas que también tienen que ver con las relaciones comerciales entre Argentina y Venezuela? Mira, lo primero es que eso obviamente se convirtió en un tema esencialmente político. Porque la mayor desproporción, yo conozco muy bien la causa judicial, es entre la causa judicial y lo que pasa en el Congreso. O sea, en la causa judicial no pasa ni por asomo lo que se habla en el Congreso. O sea, en la causa judicial por ahora no hay absolutamente nada, ni una sola prueba de coima, ni de maniobra con el fideicomiso, ni nada por el estilo. Podrá aparecer, ojo, no descarto, puede ser, habrá que investigar. Por ejemplo, el juez Ercolini pidió cómo hizo la trader, qué hizo con el dinero, con ese 15% la trader, si eso puede. O sea, hay para investigar, pero lo más impresionante es que hay un volcán en el Congreso alrededor de esto, por motivos políticos, por la pelea entre Clarín y el gobierno, y en la causa judicial no hay ni un llamito por ahora. Sí, lo cierto es que por ahora no existen pruebas, son solo trascendidos y comentarios de empresarios que le hicieron a Saraus. Bueno, pero es que él dice, a mí quien me comentó esto fue el empresario Eduardo Cábana. Y después Cábana dice que no. Cábana dice, jamás hablé con Saraus. Claro. Y dice, y además me contó que el entonces secretario de Agricultura de Urquiza le dijo, correte de este negocio. Y Cábana dice, nunca hablé con de Urquiza. Igual Cábana está dolido porque él igual quería... Quería participar y no pudo. Quería exportar a Venezuela y no pudo. Claro. Era un neófito completo en esto, ¿eh? Era industrial metalúrgico, ¿eh? Sí. Pero bueno, hay un volcán en el Congreso alrededor del tema político que, por ejemplo, si me hablas de Jaime, si me hablas de los medicamentos, yo te digo, bueno, en la causa judicial hay cosas fuertes. Claro. Eso sí justifica un bolonqui tremendo. Pero la verdad, en el caso Sadous, no hay nada. Y vos fíjate, la oposición no menciona a quién era el canciller, Rafael Bielsa, un tipo intachable, y no lo mencionan por eso. ¿Me entendés? Sí. Entonces, yo creo que han armado un gran escándalo político alrededor de esto que no se condice para nada con la causa judicial. Bueno, Raúl, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y estaremos comunicándonos con vos en una nueva oportunidad. Cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos terminando con el programa. Estábamos en comunicación recién con Raúl Colman, que es periodista de Página 12, que también estuvo siguiendo todo este tema que involucra a la supuesta embajada de Venezuela en Argentina. Y bueno, muy interesante porque pudimos hablar con dos periodistas de opiniones totalmente diferentes y pudimos analizarlo bien. Una de las cosas que decía recién Colman es, primero, que sí, él dice que Clarín tergiversó los dichos de Sadous, tal y como lo acusa el gobierno, y también admite que los medios no deberían de haber publicado la declaración que hizo Sadous en la Cámara Baja, que es todo el debate que hubo después de lo que publicó Clarín, que el gobierno quería que lo publiquen entero, que la oposición no. Bueno, él sí, como periodista dice que no tendrían que haber publicado. Éticamente no se debería haber publicado. Porque, bueno, es un secreto, sí, ¿no? Justamente. Pero, como dijo bien, hay un volcán en el Congreso. Sí. Bueno, igual coincidieron por lo menos en que esta causa va a seguir. Ambos, tanto Juan Cruz Sanz... como Raúl Colman. Claro, como Raúl Colman, dicen que, bueno, que en realidad esta causa tiene que seguir su cauce normal. Y la diferencia está entre cómo es tomado por unos medios, claro, qué magnitud se le da desde un grupo mediático y qué magnitud o no se le da de otro lugar. Claro. Sí, la causa va a seguir. La cosa es que estemos bien informados y que, bueno, todas estas confusiones que, como decía Colman, terminan convirtiéndose en algo político, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, se nos está yendo el programa, nos quedan pocos segundos. 20 segundos, 19 segundos, 18. Nos despedimos hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene y esperemos decir que Argentina... No lo digas. No me puedo contener. Chao, hasta el viernes que viene. Bueno, saludamos a toda la producción, a Lucas Jaquet, nuestro operador. Esteban, nos vemos el viernes que viene, Uge. Hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene.